Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 137 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 13 de noviembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, concurso de mural Integración Suramericana organiza el Ministerio de Cultura. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta el 14º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. De gestión cultural, Minga Nacional para la construcción de una nueva matriz cultural se realizará el 13, 14 y 15 de noviembre en Ibarra. En ese encuentro se abordarán. El 14º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, se desarrolla en Quito desde el 5 de noviembre al 7 de diciembre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugura su museo etnográfico. En el ámbito internacional conocerá que Bolivia realiza primer congreso sobre lengua y cultura aymara. Homenaje al escritor mexicano José Revueltas en Feria Internacional. Presidente venezolano felicitó a televisora Vive TV y comenzó ayer en Camagüey, Cuba, quinta fiesta del Tinajón. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy se celebra en Ecuador el Día del Contador. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Bolivia. Instituciones educativas y organizaciones sociales de Bolivia realizaron ayer en La Paz el primer Congreso Internacional de Lengua y Cultura Aymara, definiendo posturas para elaborar diccionarios y metodologías de investigación sobre esa comunidad indígena. La cita abordó cuestiones como el Pacha, cosmovisión y pensamiento, Kama, principios, valores y complementariedad, Haki, vivir bien, semiología y lenguaje, Sara, saberes y conocimientos y tecnología, Itaqui, políticas lingüísticas, culturales y economía. Participaron invitados de Argentina, Perú y Chile, además de funcionarios bolivianos del Ministerio de Educación, la Universidad Pública de El Alto, la Universidad Indígena Aymara Túpac Katari y el Instituto de Lengua y Cultura Aymara. También asistieron al Congreso miembros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa. Los aymaras son un pueblo originario de Sudamérica instalado en el occidente de Bolivia, el sur de Perú, el norte de Chile y el norte de Argentina desde la época precolombina. México. La 34ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que se efectúa en Ciudad México dedicó ayer la jornada al escritor mexicano José Revueltas por el centenario de su natalicio. En el Centro Nacional de las Artes, donde se efectúa el evento, se rinde homenaje a Revueltas, narrador, ensayista y activista político, reconocido por obras como El Luto Humano, Premio Nacional de Literatura 1943. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana realizó una edición especial del libro El Sino del Escorpión de Revueltas, que se obsequió en la sala de lectura interactiva en las áreas verdes del CENART como parte del homenaje. Hubo una lectura continua de la obra del autor de Los Días Terrenales, en la que participaron mediadores del Programa Nacional de Salas de Lectura y el público en general en el Día Nacional del Libro. La evocación continuó con una mesa de diálogo para recordar la importancia de un autor que pensaba que su vida literaria nunca se separó de sus ideas. Desde el lunes 17 de noviembre, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta una programación renovada. Una sonoridad diseñada para satisfacer su gusto. Contemporánea en su tradición. Somos la primera radio pública cultural del país. 65 años y seguimos. Radio CCE, con usted, con todos y para todos. Porque la información no es un lujo, es un derecho. Desde el lunes 17 de noviembre, seguimos siendo los mismos, renovados. Radio CCE, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El Estado ecuatoriano, consciente de la trascendencia del evento, ha decidido a través de la gerencia del proyecto integral UNASUR de la Presidencia de la República del Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, realizar la convocatoria al concurso de mural Integración Suramericana en el edificio sede UNASUR, mitad del mundo Ecuador. El boceto de este concurso de referencia servirá para la elaboración del mural de integración suramericana que será ubicado en el Salón de los Presidentes de UNASUR, en la nueva sede permanente de la Secretaría General. El mural tendrá una dimensión de 450 metros por alto y 15 metros de ancho. Su temática se enmarcará en la integración regional suramericana. Se recetarán las postulaciones de artistas o colectivos de arte de los países miembros de UNASUR. A los amigos oyentes que quieran participar, les indicamos que el lanzamiento del concurso se desarrollará en el marco de los actos culturales que se llevarán a cabo con motivo de la inauguración del edificio sede de la Secretaría General de UNASUR en Quito. Mayor información pueden obtener en el Departamento de Comunicación Social llamando al teléfono 290-5260. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. El Cuarto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural, Minga Nacional para la Construcción de una Nueva Matriz Cultural, se realizará el 13, 14 y 15 de noviembre en Ibarra. En este encuentro se abordarán los siguientes temas: patrimonio y memoria, emprendimientos e industrias culturales, código o ley de cultura, gestión cultural local, formación y capacitación de gestores y la gestión cultural frente al cambio de una matriz productiva. Las exposiciones estarán a cargo de la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, el ministro coordinador de talento humano, Guillaume Long, el gestor cultural, Álvaro Suárez, la asambleísta Jimena Ponce, el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, entre otros. El objetivo del Congreso es generar espacios de encuentro, reflexión e intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizajes en torno a la construcción de una nueva matriz cultural desde la gestión, los derechos y las políticas culturales y el buen vivir. El encuentro es organizado por la Universidad Técnica del Norte y la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Imbabura. El lugar de los foros será el Salón de Posgrados y los auditorios Agustín Cueva y José Marte de la Universidad Técnica del Norte. Otras actividades programadas, además de las de tipo académico, son eventos artísticos, visitas locales, exposiciones culturales y mesas temáticas. El registro de inscripciones tendrá lugar el jueves 13 de noviembre a las 8:30 en el vestíbulo del Salón de Posgrados. A partir de ello, las disertaciones se iniciarán a las 9 de la mañana. La clausura del Congreso se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a las 12:45, en la que se entregarán certificados. Para Noticiero Identidad, Denise Ochoa. El 14º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, se desarrolla en Quito desde el 5 de noviembre al 7 de diciembre, bajo el lema Por la Paz, Camino en Construcción. La inauguración se realizará en la estación del tren Chimbacaya a las 18 horas, el sábado 15 de noviembre. Esta iniciativa comprende una agenda amplia y diversa de eventos como la presentación de la película documental Con mi corazón en llamas, en el ciclo del cine del festival, la temporada de teatro de niños, la temporada de teatro para niños y niñas, las ferias culturales, taller de danza, taller de teatro, los encuentros de culturas vivas, entre otros. Este festival se realizará en 8 barrios del sur de Quito: la Asociación del Barrio del Sur, Arte en el Trole, Red Cultural del Sur, Estación del Tren de Chimbacalle, Centro Cultural Humacantao, Universidad Tecnológica Equinoccial, entre otros espacios citados en las ciudades de Ibarra, Riobamba, Guaranda, Minto y Yoa. Además, contará con la participación aproximada de 50 agrupaciones artísticas nacionales e internacionales. Esta jornada fue organizada por el Grupo de Teatro Entre Tenones y Centro Cultural del Sur y auspiciada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Alcaldía de Quito y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Informó para Radio Casa de la Cultura, Daniela Moreno. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Antología Personal de José Sosa Castillo en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura en Quito. La obra será presentada por la escritora Luz Argentina Chiriboga. Este evento contará con la intervención musical del cantautor Benjamín Venegas. Hoy a las 17 horas se desarrollará la conferencia Cultura e Ideología en el Ecuador del siglo XXI, a cargo de Juan Cubi, destacado escritor e intelectual ecuatoriano, en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Como parte de este evento se presentará el periódico Letras de Imbabura número 71. Hoy a las 19:30 se presentará la obra El Antica Tradizione de Pulcinella, del colectivo teatral Gaspare Nasuto de Italia, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Este evento es parte del 14º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, que se desarrollará hasta el próximo 16 de noviembre en la institución. Hoy a las 19:30 se inaugurará el 12º Festival de Cine El Lugar Sin Límites LGBT en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirá la película Hoy Quiero Volver Solito, del director Daniel Ribeiro. En el film, Leonardo, un adolescente ciego, se niega a aceptar que su discapacidad y la sobreprotección de sus padres le impidan disfrutar de las experiencias y las oportunidades que brinda la vida a tan temprana edad. Este festival se realizará hasta el próximo 18 de noviembre. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado, a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios.cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro envió felicitaciones a Vive TV por sus 11 años al aire como televisora del Poder Popular. Con un mensaje en su cuenta en Twitter, el mandatario celebró el suceso y elogió la programación de ese canal. En la semana del 10 al 16 de noviembre, para festejar su aniversario, la televisora conformó una parrilla de diferentes estrenos en seriados latinoamericanos, documentales, películas venezolanas y otras foráneas. Hace 11 años, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez inauguró ese canal de corte netamente cultural y dirigido a democratizar las buenas producciones entre los grandes públicos. A lo largo de su trayectoria, Vive TV ha permitido visibilizar el trabajo de artistas, cultores y creadores del país. En la actualidad, su señal llega a todo el territorio gracias a la adquisición de nuevos equipos y antenas. Cuba. La quinta edición de la Fiesta del Tinacón fue inaugurada ayer en la ciudad de Camagüey, Patrimonio Cultural de la Humanidad, un evento que defiende las tradiciones de una de las urbes más antiguas de América. Esta fiesta de la cultura camagüeyana se extenderá hasta el próximo día 16 y en la histórica Avenida de la Libertad se presentarán durante 5 días más de un centenar de agrupaciones de música popular y bandas de conciertos. La ocasión servirá para rendir homenaje a la orquesta del camagüeyano Adalberto Álvarez en su 30 aniversario de creada. También será destacada la labor de músicos cubanos como Jorge González Ayué, José Marín Barona y Juan Formel. Irma Horta, directora del Sectorial Provincial de Cultura, precisó en conferencia de prensa que la fiesta estará dedicada también al medio milenio de la Villa del Puerto del Príncipe, como era conocida Camagüey en sus orígenes. Hola, soy Gerardo Fernández. Los invito a que nos escuchen en el programa Punto de Giro, un espacio que se ocupa de críticas de cine desde la dramaturgia, cada domingo de 12 a 1 de la tarde, en la emisora de nuestra Casa de la Cultura, 940 en su dial. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a una propuesta innovadora, la inauguración de su Museo Etnográfico, realizado este martes 12 de noviembre a las 11 de la mañana con la presencia de autoridades, funcionarios, medios de comunicación, ciudadanía. Esta muestra invita a repensar el tema desde la interculturalidad del Ecuador, vista no solo como un aspecto ligado exclusivamente a lo ancestral, sino como un elemento que forma parte de lo contemporáneo. Más de 200 piezas, entre vestimentas, lanzas, granos, maquinarias y demás, forman parte de este lugar, que según Patricia Noriega, su directora, pretende convertirse en un espacio que despierte un sentimiento de respeto, valoración y de recuperación de la identidad de las diferentes culturas o pueblos originarios del Ecuador. Escuchemos al respecto al escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el acto inaugural. Y es así como debe ser, y es así como podemos nosotros traer a la Casa de la Cultura en cada una de las regiones de la patria lo que fue nuestra ancestralidad, lo que fue nuestra historia. Yo digo que quizá será muy difícil que nosotros comprendamos a dónde vamos, a dónde nos proyectamos, si es que no conocemos de dónde venimos, de esa maravilla que nuestros pueblos que nos precedieron hicieron para el buen vivir. Esta muestra del Museo Etnográfico estará ubicada en la sala contigua al Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari, cuya entrada se encuentra localizada junto al Ágora de la Casa de la Cultura. Para Identidad, Alexandra Rodríguez. El 14º Festival Internacional de Títeres trae al país representantes de 5 países, quienes a través de sus creaciones animarán durante 8 días del festival. Artistas y creativos de América y Europa, Por Ecuador, La Rana Sabia y Titiritainas. Por España, Teatro Tradicional de Marionetas. Brasil, Anima Soho. Y México, Guiñoleros de la UAS. Conversamos con Yolanda Navas, quien nos comentó la importancia del festival. Bueno, yo creo que es una suerte de pequeña clase magistral, porque al no tener aquí una suerte de tradición titiritera, lo que tenemos es trayectoria, como les decía, con la rana sabia a la cabeza, no tenemos formación como titiriteros, no hay una escuela. Los festivales se constituyen en esta suerte de poder confrontar los espectáculos, poder ver lo que traen de fuera, lo que se está haciendo, tal vez no una tendencia, pero una forma diferente de hacerla. Entonces, eso se vuelve muy importante, ¿no? Porque al titiritero nacional eso le despierta una curiosidad, le cumple con sus expectativas porque está viendo otra forma de hacerlo, ¿no? Y también sus perspectivas. A través de títeres y marionetas, la rana sabia interpretó la obra 1822, crónica subyugante de una batalla, una muestra que con sentido y humor mostró la batalla de Pichincha con personajes como hacenderos religiosos, indígenas y españoles. Para el público que desee disfrutar de esta y otras funciones, estará hasta el 16 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Jamie Chiluis. La Casa, hoy, cartelera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La Casa, hoy. Usted puede asistir hoy a las 17 horas a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco y disfrutar del Festival Lugar Sin Límites, festival que también puede disfrutar a las 19:30. A las 19 horas, presentación del libro Colección Letras Claves, antología poética de José Sosa Castillo en la Sala Jorge y Casa. 19 horas, Encuentro Nacional de Parejas, Organización de Arte Popular IOP en el Teatro Prometeo. 19 horas, presentación del libro Ángel Rubén Garrido, Lenguaje de las Manos que conjugaron arte y devoción, de José Carlos Arias Álvarez en el Aula Benjamín Carrión. A las 20 horas, concierto de la banda española Escape en el Teatro Ágora. 20 horas, El Duelo Mágico, con la actuación de Mago Eddie y el Mago Sebas en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. Nosotros le invitamos, usted decide, le esperamos. Identidad. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy conoceremos sobre uno de los dulces tradicionales de Quito, las colaciones. Esas perlas dulces elaboradas en el vaivén histórico entre vueltas y bailes al compás de un rítmico movimiento. El escenario, una centenaria paila, que es impulsada por manos alimentadas de la herencia, del abuelo, del padre y actualmente el nieto, quien es ahora el propietario de las famosas colaciones de la Cruz Verde, que sobreviven incólumes al paso de los años. Dulces del Rey se los llamó, porque era privilegio de la clase acomodada del Quito antiguo. ¿Cuántas veces hemos armado viaje al centro de Quito para comprar las famosas colaciones? Pequeñas bolitas blancas que dentro de la boca se deshacen lenta y suavemente, acariciando nuestras papilas gustativas, bañándolas de dulzura. Legado de tradición, de cultura de quiteñidad, elaboradas artesanalmente, mecidas al calor del fogón rústico de carbones ardientes, que atizan su hoguera para calentar el maní ya tostado, limpio y pelado, derramando su aroma y esencia en espera del tibio cobijo del almíbar a punto. Preparado con agua, azúcar y limón, ingredientes sencillos, pero hábil y lentamente mezclados, como un pintor va cargando su pincel hasta lograr una obra maestra, añadiendo el condimento más importante, el amor a la herencia y a la tradición.